Y eso fue Rodolfo Rojas. Bueno, eso fue en primer lugar Joe Satriani con If I Could Fly, una canción del 2002, para que quede nota. Y después vino Coldplay, Viva la Vida, del año pasado, para que noten el pequeño espacio, el pequeño homenaje que hizo. Las diferencias y similitudes de una canción tan particular. ¿Cuáles diferencias? Bueno, ¿y cuáles similitudes? ¿Cuántas similitudes? Ya. ¿Qué nos vamos ahora? Primero comerciales. ¿Con qué partimos? ¿Quién parte? Facebook. Facebook, bueno, ustedes nos buscan en facebook.com y ustedes en la parte arriba de la derecha, en busca, ponen lado B. Van a aparecer muchos resultados, pero el nuestro es el lado B, que tiene al lado el 104.5, que es la radio Juan Gómez Millas. Entonces ustedes se meten a nuestro grupo y pueden ahí comentar y hacer peticiones de distintas cosas y dejar un saludito ahí en Facebook. Claro. También recuerden que pueden visitar nuestro blog, que es laodeyonrock.blogspot.com, donde pueden descargar el disco de la semana, en la semana que corresponda, que en esta ocasión fue lo presentado en un inicio de este programa por Don Manuel. ¿Qué fue? Es Anem de Metallica. Así que un disco doble, ¿cierto? Exactamente. Así que ahí va a estar a disposición para que lo puedan bajar, para que lo degusten y también para que, por supuesto, lean los comentarios de cada una de estos álbumes que vamos a ir subiendo, para que puedan bajar los anteriores y también para que escuchen el programa. Claro, el programa en el TAC Lado B Radio. Claro. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es ladob.jgm@gmail.com, donde pueden mandar sus sugerencias, reclamos, aclaraciones, lo que quieran. Reflexiones. O felicitaciones también. Reflexiones. Claro. Reflexiones también. O canciones, como alguna vez alguien nos mandó una. Claro. Así que no se inhiban si es que tienen alguna canción que nos quieren dedicar. Sí. Y también nos pueden escuchar a través de la señal online de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl. Y también recuerden que nos pueden escuchar por la señal FM 104.5 para las comunas de Ñuñoa, Macul y los alrededores todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde y los jueves a las 8 en repetición. Exactamente. Así que los miércoles en vivo y los jueves en repetición. Sí. Ya. Ahora me toca el turno a mí nuevamente para comentar lo que fue el tremendo recital de Kiss el pasado viernes 3 de abril en el Estadio Bicentenario de la Florida. Este estadio remozado que arreglaron el año pasado, que debe tener una capacidad más o menos, yo creo que para unas 20.000 personas, el mejor de los casos. Está bien chiquito porque se ve bastante moderno comparado con la mayoría de las bostas que tenemos acá en Chile. Un recital, ¿cómo decirlo? Que en realidad ese cartel de que Kiss busca dar el mejor espectáculo de rock en el mundo, no se queda corto para nada. Yo creo que le hace justicia a esa frase de que si tú quieres lo mejor, obtienes lo mejor. Todos esos clichés que ha instaurado Kiss al partir de los años 70, cuando comenzó a hacer este tipo de recitales, se refrendaron absolutamente con el concierto del día viernes, porque en realidad es una cosa súper espectacular. Yo no soy fan de Kiss, para nada. A mí me gustan un par de temas, o sea, básicamente porque uno rockero te termina gustando Rock and Roll All Night, canciones de ese tipo, que son buenas canciones, pero que en el contexto de un recital de Kiss con la parafernalia que montan, como que ahí tiene todo el sentido de por qué las canciones, por ejemplo el caso de Rock and Roll Night, repite tanto el coro, porque al momento de que aparece la parafernalia en este caso de esta canción en particular, que por ejemplo habían dos cañones que expulsaron durante toda la canción papel picado blanco, y que además expulsaba al mismo tiempo humo. Eso daba la sensación como que estaba nevando dentro del estadio. Y o sea, nevó en la Florida. Entre comillas, se puede decir. Y claro, toda esa espectacularidad, y más el fácil coreo que tiene, por ejemplo, esa canción, hace que haya sido un momento, no sé, sublime. Yo hace tiempo que no recordaba haber disfrutado tanto cantar un tema. Porque vamos en el mismo coro todo el rato que se repite. Y todo el estadio así como alucinado, absolutamente prendido. Y que fue uno... Y yo, o sea, a mí me extrañó que lo tocaran a mitad del concierto. Yo habría terminado con esa canción porque yo después de esa canción dije, ya, ¿qué más van a hacer? Evidentemente después como que bajó un poquito las revoluciones, a pesar de que seguían con la parafernalia. Por ejemplo, en un momento dado, el baterista Eric Singer, que reemplazó a Peter Criss en el año 2004 cuando lo echaron. Por cierto, hay que decir que Kiss vino con su maquillaje y todo el asunto. En el caso de Gene Simmons, el bajista, tiene que usar peluca. a todo esto, valga para quien no se da cuenta, porque el tipo no tiene el pelo tan largo como pasarse ese peinado que se solía hacer. Que claro, que estaba con una armadura y Paul Stanley también con esos trajes apretadísimos que muestra su humanidad. Que a muchos no nos gustaría ver la humanidad de Paul Stanley. Pero él quiere entregársela a su público. Claro. El guitarrista nuevo que reemplazó a Ace Frehley, que es Tommy Thayer, que llegó el año 2000 a reemplazar el guitarrista original. Bueno, todos ellos estaban con su máscara y todo el asunto. El asunto es que básicamente recitar uno, lo que uno le queda en la mente es como el toda esta parafernalia. Como lo que contaba, por ejemplo, en el caso de Eric Singer, cuando le tocó en su momento de mandarse su solo de batería, la batería que ya de por sí estaba alta, estaba en una plataforma gigante, subió más, como quiso que estaba despegando un cohete. Trató de simular eso porque salía humo de distintos lugares que trataban de simular eso y subió aún más y de arriba se mandó su tremendo solo. Gene Simmons en un momento dado, bueno, hizo esa parafernalia que era algo que yo quería ver en particular, que era una estupidez, pero quería verlo, que era que cuando agarró una espada escupió fuego y la enterró en medio del escenario. Una estupidez, pero una cosa que la cantó en Hotter Than Hell, que le hacía mucho, que tenía mucha coherencia evidentemente con la letra de ese tema. También cuando se mandó el solo de guitarra de Tom Thayer, agarró su guitarra y comenzó a disparar fuegos artificiales con la guitarra. O sea, evidentemente ver ese tipo de cosas te van prendiendo. Y claro, y al finalizar, por ejemplo, el recital, ya eso ya fue la cosa más apoteósica que he visto, porque volvió a subir la batería de Eric Singer y comenzaron a salir unos fuegos artificiales como de la doble bombo que tenían y como comenzaron a girar. Y además de eso comenzó a caer una cascada de estas como cascadas de Año Nuevo. De hecho, una especie de fiesta de Año Nuevo. Claro. Imagínense los fuegos artificiales de Valparaíso. Una cosa así, yo creo, claro, a una menor escala, pero más o menos de esa calaña eran. Y claro, y fuegos artificiales por montón cuando terminaba cada tema. Paul Stanley también recuerdo un momento dado que rompió la guitarra y cada vez que golpeaba la guitarra el suelo salían fuegos artificiales detrás del escenario, evidentemente. Genial. Gene Simmons, en un momento dado, cuando vimos esa escena clásica de cuando tenía que escupir sangre, también lo agarraron de un arnés y lo subieron a una plataforma que estaba arriba de las luces que alumbraban el escenario. Después, Paul Stanley, como si eso ya hubiera sido un poco, Paul Stanley con una cuerda que atravesaba la cancha, que llegaba a una plataforma que había al medio de la cancha, pues atravesó ahí arriba del público saludando a todo el mundo y se puso a cantar desde la plataforma. O sea, imagínense toda esa parafernalia junta, evidentemente que con temas que uno ha crecido escuchando, claro. Como temas como Love Gun, Detroit Rock City, incluido la tocaron este tema disco, I Was Made for Loving You Baby, que todo el público incluso lo coreó. Fue chistoso porque cuando anunció que iban a tocar ese tema, Paul Stanley dijo, esta canción la compusimos en 1976, y yo sé que a ustedes les gusta porque les gusta bailar, así como tratando de excusarse de por qué no van a tocar básicamente la canción. Y de suavizar un poco el claro, lo fuerte que es tocar una canción disco entre medio de un recital de rock, entre medio de puro metalero. Bueno, y eso es lo otro. Yo no pensé que el público, que, o sea, que había tanto fanático de Kiss, la Kiss Army, como se le llama acá en Chile, o sea, al fanático de Kiss, porque había caretas de gente pintada. Yo no pensé que iba a haber tanto alucinado así con las pinturas de Gene Simmons, por estar alguien en la cara, pero había mucha gente alucinada. Yo en un momento dado que pensé en pintar, pero me dije, no, ya me parecía demasiado ridículo. No, me abstuve. Me hubiese gustado ver eso. En un momento dado lo pensé, lo admito, dije, la tentación fue grande, pero como no tenía plata, y dije, no, ya era demasiado ridículo. No había puedo estar gastando en maquillaje. Sí, así que no, me abstuve de hacer eso. Pero si lo hubiera hecho finalmente, no creo que al final no me hubiera terminado dando vergüenza, porque como que se prestaba para absolutamente el show. Y yo insisto, yo que he ido, puta, yo creo que he ido como unos 65, 70 recitales en mi vida, es lo más espectacular que he visto en términos de parafernalia. Un personaje que está al lado mío, que también fue a Nine Inch Nails, que también dice que fue un recital muy espectacular visualmente. ¿Tú fuiste, verdad? Sí, yo fui. Y que creo que, claro, el juego con las pantallas era bien espectacular. Sí, sí. Bueno, me dijo que al lado del recital de Kiss era nada, era, wow, era súper simple. Yo lamentablemente, claro, no fui al de Kiss, dando mi punto de vista lo que fue el de Nine Inch Nails, claro, o sea, pero de todas formas creo que es una parafernalia absolutamente distinta. O sea, en el fondo la de Nine Inch Nails era mucho más oscura, me imagino que la de Kiss debe haber sido absolutamente festiva, gigante, apoteósica, sí, y llena de fuego y todo lo que uno, sí, se le ocurra. De hecho, en el momento, bueno, de eso hay unas cosas como... ¿Se han visto la película de Detroit Rock City? De hecho, de eso me estaba, sí, acordando. ¿Sí? ¿Han visto esa película? O sea, imagínense ese tipo de holgorio, pero vivirlo. No verlo ya en una pantalla, sino vivirlo. O sea, en el fondo la película grafica realmente lo que ocurre en un concierto de X. Sí, una cosa súper... Esa era la pregunta que te iba a hacer, sí, a absolutamente, continuación. Absolutamente, absolutamente. Sí, ya me acordé, dije, claro, esto es como lo que vi, claro, en la película, exactamente lo mismo. O sea... Porque cuando aparece el telón que cubre el escenario, que con la letra gigante X, y después cae y tú ves las siluetas solamente de los miembros de X por la tremenda... por la luminaria que hay detrás, que con el nombre de la banda, que sale una luz gigante que ilumina mucho y que solo te deja ver la silueta, eso ya te prende de inmediato. O sea, es un show absolutamente calculado, un show que vienen haciendo del año 70 claramente, que lo tienen súper medido de cómo manejar el público. Claro. Que en el fondo yo creo que ese es como el... Más que mostrar algo sobre el escenario, es saber cómo manejar al público para que reaccionen tal cual como tú quieres. Sí. O sea, yo creo que ese es como el, al parecer, el logro que tiene el... Quizás. Y el objetivo, o sea, que tiene el concierto X. O sea, quizás suena un poquito feo manipular al público. Quizás, pero manipular para que reaccione, pero... y salte y se pinte la cara contigo. No, Es una manipulación. Pero el claro. Que el momento que Paul Stanley dice, ¿saben qué? Nos gustó tanto... venir a hacer este concierto, que vamos a venir de nuevo el próximo año. Porque eso dijo Paul Stanley. Por si acaso. Que puede ser absolutamente lógico, porque Kiss saca disco nuevo en septiembre. Y perfectamente, yo creo, me parece lógico que vengan a hacer una gira de promoción del álbum. Claro. Y además que si tuvieron una recepción tan buena como la que tú, sí, comentas, que en el fondo... Va a ser un lugar más grande, además. Me parecería lógico. Lógico que ocurra. Sí. Ya, vamos a escuchar ahora dos temas de Kiss, porque ya todo esto, la excusa de Kiss para venir a celebrar sus 35 años, que se celebraron en el 2007, venga la aclaración, porque venían celebrando también, la mayoría de las canciones se concentraban en el disco Alive, que de hecho ahí estuvo como el 90% de los temas que tocaron fueron de ese disco. Así que de ese álbum precisamente vamos a escuchar Hotter Than Hell, que es cuando James Simmons escupe fuego y entierra la espada a un humeante en el escenario. Y después vamos a escuchar Cold Gin. Esto es Kiss, acá en La Ove. Burn it!